mucha gente te recordará. No creo que quede nadie para recordar nada. ¿Sabes? Lo destruyen todo. Lo destruirán todo, incluso las praderas, y los lobos, y los escorpiones, y los insectos, y las víboras. Y quizás algunos de nosotros podamos escapar y empezar otra vez en algún otro planeta, ¿sabes? Eso sería interesante. Estoy mirando a ese tipo, tío. El tipo de la cámara sabe cómo esconderse. ¿Cámara? Sí. ¿Eres irlandés? Sí, soy mitad irlandés. Sí, lo imaginaba. ¿Los chinos te van contra los irlandeses, no? No, lo que pasa es que cada vez que salgo de la cárcel, tengo un hijo. Y luego la tía le dice a los policías que lo entierran otra vez y ella lleva al niño y lo cría para que termine siendo igual que ella. Y luego, pues llega a los 30 o 40 años, es un capullo gordo y piensa igual que su madre. ¿Sabes? Estoy llenando el mundo de bastardos gordos que piensan igual que sus madres. Y lo veo y digo, sí. ¿Sabes si alguno de tus hijos ha seguido tus pasos? Todos son mis hijos. Y cualquiera que me haya visto está siguiendo tus pasos. Lo voy a matar y cuando vuelvas vas a sentir

escrita para alguien como vos. Es un pobre gatito muerto. Perdida en el borde de la ciudad, poseída por maldad. Te voy a buscar, te voy a encontrar, y cuando vuelva vas a sentir felicidad. Porque ahora empieza la canción. Thank you. 300 mil clientes, 400 grandes muertes tienen mi habitación, mi vieja future, la soy yo. Yo que no soy un cliché, no sé por un incendio que empecé, no sé ni a dónde fue. Yo que no sé ni qué soy, no sé a qué el incendio, que no sé de a dónde fue. Estoy sentado acá en este lugar, muriéndome de hambre. No pienso en comer, no quiero dormir, tampoco acordarme. Que vos no tenés celular, ni tenés internet. ¿Cómo voy a encontrarte, Vanilla? Podría salir a buscar por ahí o preguntarle a alguien. Aujourd'hui, il a dit Madeleine et le train est reçu. Thank you. crocheto para beber alma. Mis pensamientos para tomados para un proyecto para el libro de alma. Gracias, Alan. Sí, esto es precioso. Esto es fantástico. Si yo pudiera vivir contigo durante un mes o dos, tendrías un concepto muy diferente de mí. No pensarías lo mismo de mí. Toda tu opinión sobre mí cambiaría. No solo cambiaría tu opinión sobre mí, sino también tu opinión sobre ti mismo. Y seríamos un reflejo el uno del otro. Y seríamos una unidad. Caminaríamos por ahí diciendo, sí, este soy yo, nena, este soy yo, colega. Pero no es así, es una copia al carbón, es un reflejo. Niega su realidad. Pero has dicho que eras un reflejo de lo que está a tu alrededor. Sí, claro, y otra cosa podría ser un niño. No encuentro errores. Creo que la infinita sabiduría de las cosas es perfecta. Incluso de esos tipos. Pero estoy de acuerdo con ellos. ¿Me entiendes? Y estoy en conflicto con ellos. Discuto con ellos e intento conseguir aquello que ellos están intentando conseguir. Será como comerme un bistec o cocinar un pollo. Cogeré su ropa. Me pondré sus botas y me largaré de aquí. Eras una paloma muerta, una pechocha de ramas muertas, agría que tener cuidado de no infectar el aire que respiramos. Los milagros más inesperados, pues eran mis milagros innecesarios. Cuentan que una vez abierta, solo queda servir de fresca. La vida que elegí. Proporcional a lo cada uno de ellos. Todo sube y se me va mal cuando vuelves. A los fantasmas se los eres la pareja perfecta, danzando con la gente, sin ruido, deseando los ojos, porque tu fantasma, pero pasando, no, me toqué sentir mejor, golpeando la puerta, buscando un mail, la sal, profundo, ya lo veré, un sueño y me desesperé. La vida quiere elegir. Todo sigue casi nada mal cuando duerme. Los fantasmas seducidos, los fantasmas seducidos, los fantasmas seducidos, los fantasmas seducidos. Quienes iban a ser en la primavera, junto a flores como si de tu vida dependiera. Quienes iban a ser en la primavera, junto a flores como si de tu vida dependiera. Quienes iban a ser en la primavera, junto a flores como si de tu vida dependiera. Como si de tu vida dependiera, pareciera ser en la primavera. Junto a flores como si de tu vida dependiera, pareciera ser en la primavera. Junto a flores como si de tu vida dependiera, pareciera ser en la primavera. Junto a flores como si de tu vida dependiera. Gracias, pueden retirarse, si quieren pueden quedarse, pero déjenme.